Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya tenemos confirmado la hora y la designación arbitral del partido que va a disputar este próximo domingo el Ubrique Unión Deportiva Senior, correspondiente a la jornada número 3. Recuerden que la 2 no se disputó, bueno, la jornada se disputó, pero se aplazaron todos los partidos, a excepción de uno en este subgrupo 2, y que en cambio se mantienen los partidos que en principio se van a disputar de esta jornada 3, como es este Villamartín Ubrique Unión Deportiva, Derby Serrano, que se va a disputar en el Jesús Ruiz Martínez de Villamartín y que tendrá a Gonzalo Herrero Beas como árbitro principal y a Jesús Gil Ramírez y Jaime Muñoz Cuevas como sus auxiliares. Todos estos datos lo que nos revelan es que el partido sigue hacia adelante y que a día de hoy, a esta hora, se va a disputar. No sabemos si finalmente pasará como el viernes pasado, en el que, como saben, a eso de las 2 de la tarde se decidió el aplazamiento del Ubrique Unión Deportiva Roteña. Estaremos a la espera, como también estamos a la espera y llenos de incertidumbre sobre lo que va a ser el comienzo de la Liga de la Tercera Andaluza Juvenil en la provincia de Cádiz. En principio parece que la jornada iba hacia adelante, pero a esta hora no tienen ni designación de horarios ni designación arbitral. Hay cierta incertidumbre y todo parece indicar que se va a aplazar el inicio de la competición liguera a la próxima semana. Pero ya decimos, en la situación en la que estamos no podemos dar nada por definitivo porque las cosas cambian en cuestión de horas. No obstante, nosotros hoy queremos centrarnos, como teníamos previsto, en el Ubrique Unión Deportivo Juvenil A, el equipo que este año volverá a dirigir Ángel Román desde el banquillo y que, como decimos, va a militar en la Tercera Andaluza después de haber logrado ese ascenso la pasada temporada, aunque una liga que se cortó abruptamente en el mes de marzo y que luego se decidió pues mantener esos ascensos, quitar los descensos de otras categorías, no es de la cuarta en la que estaba el Ubrique Unión Deportiva, porque ahí no había descenso, pero sí es ese ascenso que se había ganado hasta ese momento. Por lo tanto, nos encontramos con una tercera andaluza con hasta 32 equipos, dividida en tres subgrupos. El grupo que le ha tocado al Ubrique Unión Deportiva, el subgrupo, es el correspondiente a los equipos de la zona de Jerez más los de la Sierra de Cádiz, Villamartín, Olvera y Ubrique Unión Deportiva. Empezaron los entrenamientos hace ya unas cuantas semanas y en principio, como decimos, este fin de semana se iba a disputar la primera jornada liguera, pero ahora mismo hay incertidumbre alrededor de ella. No obstante, vamos a conocer todos los detalles a última hora hablando con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Juvenil A. Hablamos con Ángel Román, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora mismo, como decimos, incertidumbre en torno a lo que va a ser el desarrollo del campeonato de liga. Ha estado ahí en duda la celebración de la primera jornada desde la pasada semana, debido a la publicación de las nuevas normas de restricción a la movilidad. En estos momentos, ¿qué se sabe? ¿Se va a jugar esta semana o no se va a jugar? Pues a día de hoy no sabemos, supuestamente, pero estábamos este fin de semana, pero con esto del cierre perimetral, pues seguramente empecemos ya la semana que viene, pero a día de hoy no sabemos nada. Uh-huh. Pero vamos, casi al 100%, vamos. Pase lo que pase, Ángel, lo cierto es que vosotros estáis listos para el comienzo del campeonato en lo que va a ser una temporada bastante rara, pero por vuestra parte con la ilusión de un recién ascendido, ¿no? Hombre, claro, tenemos ilusión ya de empezar este año, llevamos mucho tiempo parado, pero bueno, con este aplazamiento, supuestamente este aplazamiento, pues nos viene mejor para preparar el equipo porque hemos empezado un poquito tarde. Uh-huh. Y la verdad es que nos viene bien un poquito más de tiempo. Uh-huh. Podemos decir que esta tercera andaluza en realidad es vuestra categoría natural, ¿no? La cuarta quizá, quieras que no, se os hacía un poco pequeña por como vimos el año pasado, ¿no? Hombre, como vimos el año pasado, sí. Pero vamos, otro año hemos estado y hemos estado ahí arriba, o la liga era muy cortita y al mínimo fallo ya no llegaba. Pero la verdad es que el año pasado se nos quedó corta. Uh-huh. Y esta tercera quizás se amolde más al nivel de la plantilla, ¿no? Hombre, con otra población, que es mínimo que estemos ahí. Uh-huh. ¿Sabes? En lo puramente deportivo, Ángel, ¿cómo afrontáis este año? ¿Con qué objetivo y con qué ambiciones? Pues, no sé, estoy ahora mismo que no tengo ni idea. Porque, mira, la parte defensiva, más o menos, muy parecida al año pasado. Uh-huh. Pero la parte de arriba de ataque, pues, la tengo más mermada. Entonces, no sé ahora mismo qué propósito ponernos, pero vamos. Esperemos mínimo estar ahí a mitad de la tabla y da guerra a todos los equipos. Uh-huh. ¿Tú crees que se va a notar que los equipos llevan más de 8 meses sin competir? Yo creo que sí. Yo lo veo a los míos, físicamente les está costando y yo creo que casi todo el mundo está igual. Mucho tiempo parado y también hemos empezado, casi todos los equipos hemos empezado tarde a prepararlo, esta liga, y no creo yo que estén mucho mejor, uh-huh. Sobre todo el físico. Tú llevas con este grupo ya bastantes años y supongo que ha sido el periodo más largo en el que han estado inactivos en ese a ese respecto, ¿no? Sí, claro. Este año ha sido así y nunca hemos estado tan tiempo parado. La verdad que este año me vienen jugadores nuevos y otros que se han ido y ahí estamos. Los años, la categoría de juvenil es lo que tiene. Se junta con 3 generaciones, pero también muchos años pierdes mucho, otros años pierdes poco, otros años te tuve mucho, y ahí estamos, a ver lo que formamos este año. Uh-huh. Supongo que uno de los objetivos de esta temporada, por lo que de Lubric Unión Deportiva, es precisamente eso, ¿no? De que hacer equipos de cantera, las quintas, ¿no? Influyen mucho las generaciones de los niños, te viene una generación buena. Como ha pasado muchas veces con el Lubric Unión Deportiva, en esa categoría juvenil que logra el ascenso, y luego viene otra por detrás que es incapaz de mantenerlo. Entiendo que para solventar, o uno de los objetivos para solventar esto, es cómo ha planteado este año el Lubric Unión Deportiva su estructura por arriba, me refiero a los equipos juveniles y a ese señor B, ¿no? Por lo pronto se ha fortalecido y entiendo también que tanto los dos juveniles como el señor B van a tener a lo largo de la temporada una relación estrecha. Pues sí, como tú lo has dicho, pues este año al tener dos equipos no habrá uno más, no habrá un solo juvenil, nadie por lo alto, y que no estará tan mermado como tú quieres decir, y esperemos de contrarrestar un equipo con el otro, los dos juveniles, por ejemplo, ayudarnos uno del otro y formar un equipo más fuertecito y intentar competir lo mejor posible, y el otro para que vayan cogiendo experiencia, porque como yo te he dicho antes, son 3 años de juvenil. Uh-huh. Y la verdad que el primero se nota mucho, ¿sabes? Uh-huh. Y lo tuyo es, vamos, lo que vamos a intentar este año. Claro, y aquí lo importante es darle continuidad a la cosa, ¿no? No que sea solo, pues sí. solo cosa de un año. Pues sí, como te he dicho, el primer año que con jugadores con experiencia. Lo que destaque más, evidentemente, jugarán en el juvenil A, pero este primer año es muy importante. Uh-huh. Para que no pase lo que yo he dicho, sino que un año se logre mucho y al otro pierda la categoría, pierda lo que sea. Ahora enseguida vamos a ahondar en esto, pero antes, centrándonos ya en tu equipo, ¿desde cuándo estás entrenando y en qué condiciones? Entrenando el Barbadillo, creo que está la tercera semana. Uh-huh. Y anteriormente estuvimos una por ahí en Las Palmeras, en Iperzoy y poco más. Uh-huh. Pero por ahora mismo al equipo le falta. Uh-huh. ¿Y estáis entrenando con normalidad o con muchas restricciones? No, la verdad es que estamos entrenando con normalidad. El patronato nos pone las facilidades. Hombre, los requisitos que hay que hacer, intentamos llevarlo a cabo y sin problema. Uh-huh. Antes la verdad no... que entre los entrenamientos como un año normal. Uh-huh. Siempre tenemos allí nuestros protocolos, nuestras cosas, pero vamos, que es lógico y normal lo que estamos haciendo. Uh-huh. Antes me comentabas que bueno, que este año físicamente le está costando más trabajo. ¿Cómo han llegado a esos primeros entrenamientos? Bajos, muy bajos. La verdad es que bajos, físico bajo. Algunos medianamente bien, pero la mayoría más bajo de lo normal. Uh-huh. En el aspecto puramente físico, Luego, sí. En el técnico, después de 8 meses sin tocar bola. También se le nota, pero vamos, ese ya, el técnico es innato, ese cada uno tiene el tuyo, que sí, que le costará un poquito ahí entrar, pero vamos, cada uno su técnica desarrolla rápido y vuelve a la normalidad. ¿Y del pero el físico hay que trabajarlo más. ¿Y del equipo que logró el ascenso, qué queda? ¿Ha continuado el bloque? El bloque no, han subido 5 ya son seniors. Algunos este año no han querido seguir por tema de estudio y el año como está haciendo. Y en verdad no hemos quedado un juvenil A, no hemos quedado con 19, 20 jugadores, más 20 y tantos jugadores del B. Y del año pasado, pues, habrá 12 o 14 por ahí, más o menos. Por lo tanto, podemos decir que prácticamente has tenido y vas a tener que hacer un equipo nuevo, y con esos 17, 19 jugadores, ¿es una cifra corta? No, no, corta no, porque, hombre, corta la estamos teniendo los entrenamientos porque hay 3 o 4 que están estudiando afuera. Estamos entrenando 15, 16, 17, 18, pero vamos, bien corta no, porque no tengo problema porque tengo 22 juveniles más para tirar de ellos. Que son los del juvenil B. Bueno, y también claro. Cuentas en el juvenil A con jugadores que en principio también van a hacer la temporada con el señor A, ¿no? Sí, como Miguel y Parra, pues como todo el mundo sabe, forman parte del primer equipo y ellos entrenan con el senior. Y no sé, con lo que podré tirar de ellos. Claro, eso que imagino que este año será más complicado ello, pero lo que se pueda y se vea conveniente. Eso quizás a lo que también te podías referir tú antes cuando comentabas que ahora mismo pues sí, más o menos han mantenido lo que es la zona de atrás, pero la zona de ataque pues prácticamente será nueva, porque aunque ellos están en la plantilla, no creo que puedas contar todos los fines de semana con ellos, ¿no? No creo que yo pueda contar con ellos. La verdad es que están en el primer equipo, están haciendo las cosas bien y lo que manda es el primer equipo y si tienen que tirar de ellos y más minutos y más lo que sea, pues evidentemente no jugarán conmigo. Pero si se puede, pues no habrá ningún problema. Pero vamos, que es lo que tú dices, que este año creo yo que jugarán menos. A la hora de formar los dos equipos juveniles, ¿se ha optado por algún criterio? O me refiero a un criterio como puede ser la edad, el nivel, o habéis querido mantener lo que son los bloques de uno y otro equipo? No, hemos querido mantener más o menos los bloques. También entraban casi 25 niños desde el primer año y... Hablando con Darío y la directiva y todo, decidimos que todos los niños que estuvieran de primer año, hacerle ficha del B, y ya de ahí tirando para un equipo o para otro. Porque los del B sí puedo jugar en el A, pero los que tengan ficha del A no puedo jugar en el B. Entonces, pues la decisión fue fácil. Pues todo lo de primer año con ficha del B, y ya de ahí pues se cogería a los que hiciera falta. De ahí que digamos que cuando vemos los documentos de los equipos, las plantillas, ¿no? La información que ofrece la federación, se vea que el A tiene menos jugadores que el B, ¿no? Claro. Que no cuadra. Claro. En todos lados, así porque es como te he dicho antes, del B puedes tirar al A y del A no puedes tirar al B. Entonces se completa siempre la categoría más baja para poder intercalar los dos equipos. Bueno, sumando uno y otro, Ángel, me salen a mí 42 jugadores. ¿Cómo explicas que de pronto hayáis podido contar con tantos para esta temporada y hayáis podido hacer dos equipos? Ha habido un aluvión de jugadores, ¿no? No, como ya te he dicho, mira, están esos 25 fichas del B, porque esa generación siempre están en el mismo año, llevan muchos años trabajando y siempre vienen en esa edad, los nacidos en 2004. Y vienen, y entonces ha coincidido que todos han llegado a su primer año, ¿sabes? Ajá. Que no es que había, por ejemplo, el año pasado los cadetes, había unos de primer año y otros de segundo, sino que siempre eran casi todos eran de primer año, de segundo año ya, y este año pues llegaban como en primer año. No, que es un año más prolífico que otros, que, bueno, excepcionalmente sí, cuenta con más, por ejemplo, niños. El año pasado me tuvieron 10 o 12, que es lo que cumplían de cadete. Y este año, por ejemplo, han subido 25. Bueno, os habéis encontrado ahí. Bueno, a mí me parece, la verdad, que cuando se confirmó, ¿no?, que ibais a contar con dos equipos juveniles, la verdad me pareció muy buena noticia, ¿no? Porque a esa edad casi siempre, bueno, lo hemos visto, ¿no?, en los últimos años, parece que le cuesta mucho trabajo ya a los jugadores mantenerse, solo se quedan los que realmente les gusta, ¿no? Pues sí, como tú has dicho, se veía que eran muchos niños, nos sorprendí un poquillo porque no sabíamos, porque siempre muchos niños se pierden de un año para otro, de cadete o juvenil, a menos que estudie o los estudios, y nos sorprendió que hubiera tantos niños, pero mira, no está mal y la verdad es que sorprende. Tendría muchas ganas de fútbol después de tanto tiempo parado. Claro, y teniendo en cuenta que tampoco va a haber liga local y cosas de esas, pues el escape también, que habrán visto, supongo que será el fútbol federado, ¿no? Sí, pero no te creas, porque los niños que están, excepto 3, 4, 5 que vienen de fuera o de otro equipo, el resto siempre han sido jugadores que han estado en el Deportivo, ¿sabes? Que no es que hayan venido niños de, por ejemplo, de la escuela o de otro equipo, o de Lubriqueño, o que no estaban jugando. Que de ahí han venido muy pocos, han venido 5, 6, como mucho. El resto eran jugadores que llevan muchos años en el Ubrique. Es quizás el valor que hay que darle también al trabajo que realizáis ahí los entrenadores y los monitores, por eso mismo, porque supongo que para vosotros el mayor de los premios es coger a un niño desde pequeñito y verlo salir, ¿no?, ya cuando cumple la edad. Ver que no se retira con antes de tiempo. Hombre, claro, la verdad es que sí. Los niños como van creciendo cada año y que terminan con la misma ilusión que empezaron, pues es satisfactoriamente para el entrenador, es como un premio, ¿sabes? Si tú ves al niño empezar y termina y cada año igual, pues el principal objetivo, ¿sabes? También, Ángel, intuyo que al menos en tu equipo hay muy buen ambiente, ¿no? Porque los jugadores cuando ya pasan la edad siguen vinculados de alguna manera al equipo. Por ejemplo, tus dos delegados en el equipo juvenil han sido jugadores tuyos, ¿no? Pues sí. El año pasado ya se incorporó Antonio Rodríguez, que cumplía el año anterior de juvenil y quería estar de delegado conmigo. Este año Oliva igual, ha cumplido de juvenil y quería estar de delegado. Y alguno que otro porque ya no puede y no entran, sino otro también. Como Iván tenía ganas, Gago, no sé. Pero esta gente quería, todos querían estar ahí. Mira, pues yo año que viene te ayudo, yo no sé qué. Hombre, todos no podemos estar. Pero bueno, que sí, hay un buen ambiente, la verdad. Supongo que te tiene que llenar de orgullo la buena relación con los jugadores que quieren seguir, ¿no?, estando contigo. Parece que eso es como una familia, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos llevamos bien y no sé, qué decirte. Bueno, Ángel, centrados en la competición, este año la tercera andaluza va a contar con 32 equipos divididos en tres subgrupos, ¿no? ¿Se conoce el formato definitivo de esta o solo se ha hablado de la primera vuelta? No sé cómo será, la verdad. Yo sé que ha dado vueltas, pero ya después no sé cómo se dividirá. Me imagino que este año pues bajarán más. Porque el año pasado, como no bajó ningún equipo, claro, y subieron todos, pues este año me imagino que bajarán más de la cuenta para cuadrar bien las ligas. Claro, ese es el motivo por el que hay más equipo y por el que se ha optado por la división en subgrupo. El vuestro, el subgrupo 3, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Es un grupo equilibrado? ¿Es un grupo fuerte? Hombre, yo viendo el grupo, viendo todo que son filiales de los equipos más importantes de ERE, pues no sé lo que me voy a encontrar. Me parece, por un lado, que puede ser fuerte y por otro lado que lo mismo son los segundos equipos de juveniles también, o no sé, la verdad es que voy a ciega. También conozco, por ejemplo, a Orbera, a veterano de ERE, que lo he tenido estos años atrás, y siempre han tenido buenos equipos, pero el resto, a ciega. Un grupo, no, como yo te he dicho, no sé si son los primeros equipos o los segundos que son todos de primer año, no sé. Un grupo formado por equipos de la zona de Jerez y de la Sierra de Cádiz, creo que está Villamartín, Olvera y vosotros, nada más, ¿no? Villamartín, Olvera y nosotros, sí. Bueno, pues eso, digamos, es la competición que, en principio, todos nos comentan, se sabe lo de la primera vuelta. La segunda parece que no está muy cerrado, que va a haber segunda vuelta, pero tampoco se sabe el número de equipos que van a formar parte de esa segunda vuelta. No sé si en vuestra categoría pasa lo mismo. Ustedes ya sabéis cuántos de vuestro grupo pasarían, digamos, a lo que es los playoffs de ascenso y cuántos se quedarían en los playoffs de descenso. No, no, la verdad es que no lo sé, no lo sé. No me he puesto ni a mirarlo porque como no me he puesto ni... No me he imaginado que íbamos a empezar porque todavía... Claro. No sé yo si... Cómo está la cosa, no sé si llegaremos a empezar. Me imagino que la semana que viene empezaremos, pero no sé. La verdad es que está la cosa complicada y no sé hasta dónde podremos llegar. Por cierto, eso no me he puesto a mirar más allá, sino semana a semana. Por cierto, a mí cuando... Bueno, la semana pasada cuando nos enterábamos de pues los desplazamientos, ¿no? De las restricciones de los desplazamientos y que los equipos federados podían desplazarse para entrenar y para jugar, pero a mí me venía a la cabeza y digo, ¿y cómo se van a organizar en esta situación? Porque también sabemos que hay restricciones en el uso compartido de vehículos. ¿Ustedes cómo organizaréis los desplazamientos, Ángel, si la situación permanece y los partidos se juegan? Pues, como te has dicho, algo a mí también lo estamos barajando. No sé si cada niño tendrá que ser responsable con su padre o buscaremos un autobús. No sé. La verdad es que no lo sabemos todavía. Claro, esto en cierta manera también viene... La convocatoria, a ver cómo va. Uh-huh. Y si hay disponibilidad de coche o no. Y ya luego pues tendremos que mirar otras cosas. Claro, esto para que seamos conscientes de la incidencia que tiene todas estas restricciones en las cosas más nimias, como pueden ser los desplazamientos. Hasta ahí os puede afectar, ¿no? Y tenéis ahí, que cambiar la manera de hacerlo. Sí, porque creo que puede ir el conductor y los pasajeros atrás o algo así. Uh-huh. ¿No? Sí, creo que era así. Conductor de acompañante puede ir un familiar conviviente atrás, y dos atrás. Ahí. Claro, es eso. Ya tienes que organizarte, ¿no? También es un compromiso a otros padres porque a mí no le hace gracia llevar niños por si que no se sabe. Uh-huh. Es un tema muy delicado. Sí, sí, desde luego. Uh-huh. Bueno, vamos a centrarnos ya para ir despidiéndonos en lo que más sorprende esta temporada, lo que es la principal novedad, que es la aparición del equipo Senior B. Y como hemos dicho antes, vais a tener ahí una relación estrecha los juveniles y el Senior B. De hecho, tú formas parte de la plantilla del Senior B y también tus delegados forman parte de la plantilla del Senior B, ¿no? Sí, así es. Este año vamos a estar ahí entre los delegados y yo, pues, entrenaremos los dos equipos y lo que podamos, vamos. Uh-huh. Se decía que ya ibas a dejar de... Bueno, a cortarte la coleta. Pero parece difícil, ¿eh? Retirarte. Es que es complicado. A uno le gusta mucho y... Nada, como este equipo salió... Los niños que iban cumpliendo de juvenil. Uh-huh. Vamos a sacar un equipo. Venga, vamos a hacer una lista. Venga, vamos a buscar jugadores. Entre los que iban cumpliendo de otras generaciones, pues se juntaron 14 o 15... Y digamos otro más y logramos atacar al equipo. Y ya, pues ya tienes que jugar tú también, ya tienes que jugar, no sé qué. Y a uno que le falta poco, pues. Uh-huh. Y bueno, yo me hago las prisas así, no hay problema, venga, yo me las hago. Uh-huh. Y los niños y así me quito yo el gusanillo y ya voy de más a menos, ya no tanto compromiso como en el primer equipo, ahí más tranquilito y ayudando a los niños que jueguen ellos. Lo que pueda jugar, pues evidentemente jugaré, uh-huh. Pero ya más tranquilo. Y ellos a su vez se ven arropados por la experiencia que puedes aportar también, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Venga, que el año pasado era mi entrenador y este año de compañero, no sé qué, no sé cuánto. Y, hombre, como te he dicho antes, a mí me falta poco, yo lo que quiero jugar. Pero la verdad que este año lo quería estar un poquito más relajado, no tanto compromiso como en el juvenil, como uh-huh. en el primer equipo. Uh-huh. Y ahí creo que es un buen sitio. Uh-huh. Bueno, ya hablaremos más detenidamente del Senior B más adelante, pero bueno, por entrar de lleno en lo que es este proyecto, así, y por encima contigo, supongo que, o al menos nos da la impresión de que puede ser un gran paso para el fútbol ubriqueño, porque va a dar salida a esos jugadores que cumplen la edad y que de repente se quedan sin posibilidad de jugar al fútbol en Ubrique. Comento esto porque, por ejemplo, el proyecto del Senior A está hecho a base de un grupo, ¿no?, y bueno, no vamos a decir que sea un grupo cerrado. Que ya cumplió en tus años de juvenil y estaban juntos y querían seguir. Exactamente. Y nos acoplamos a algunos más y logramos sacar el equipo. Y a lo mejor se van incorporando jugadores, pero poco a poco. Pero el Senior B lo que va a permitir que muchos jugadores, todos los que cumplen la edad, tengan acceso seguro a poder seguir jugando al fútbol, ¿no? Pues sí, esa es la función de los que vayan cumpliendo juvenil, puedan tener ahí otro escalón antes del primer equipo. Y como te he dicho antes, entre los niños, también la directiva lo barajó, se lo propuse, y ellos desde primera hora, si hay jugadores, aquí nosotros ayudamos con lo que sea, todo lo que podamos lo haremos. Y la verdad que estamos entre nosotros, hombre, vamos como independientes, pero estamos muy muy unidos a Lurica, a las categorías inferiores, la verdad. Nos están ayudando mucho. Hombre, que era la función de que ellos pudieran, de los niños que cumpliesen, estar en un equipo senior para que no se pierdan, y ellos también colaboran, ¿sabes? Y siguen la estela de esos dos equipos juveniles, ¿no? Que supongo que para un chaval que está en edad juvenil y está viendo ya cercano el dejar de jugar al fútbol, ahora con la existencia de un Senior B, pues tiene esa posibilidad de completar su formación desde benjamines, prebenjamines, alevines hasta hacerse ya un hombre. Hasta años. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Esa es la finalidad. Y esperemos que vaya bien y que en el Senior B puedan salir jugadores para ayudar también al primer equipo y estar todo junto y jugar fútbol, que es lo que más nos gusta. Uh-huh. Y además de eso, ya nos comentabas tú que, bueno, para eso, para que los oyentes lo sepan, aunque ya decimos, ya nos centraremos otro día en el equipo, en el Senior B. Ahora mismo la situación, por lo que nos comentaba también la presidenta de Lubrica Unión Deportiva, digamos que la situación económica del Senior B va a ser así, ¿no? Con cierta autonomía, al estilo de como lo ha hecho el Senior A, ¿no? Porque nos comentaban que no pueden asumir quizás el presupuesto que necesita un equipo senior. Pues sí, es prácticamente parecida, pero como te he dicho antes, pues estamos mucho más vinculados a ello, porque cualquier decisión la concentramos entre los dos, entre nosotros y la directiva, y nos ayudamos una a otra, la verdad. Uh-huh. Ya decimos, sí. Sí, es cierto que vamos más, la parte económica es más, como tú has dicho, uh-huh, pero vamos. Luego la deportiva sí es una estrecha relación, ¿no? La deportiva y también económicamente algunas cosas, pues nos ayudan también, todo lo que ellos puedan, en buscarnos, en darnos, por ejemplo, nos han ofrecido lotería, no, papeletas, lo otro, ellos, todo lo que puedan nos van a ayudar. Uh-huh. Por cierto, aprovecho también para recordar que el Senior B también está vendiendo abonos al precio de 10 euros, que la pueden adquirir preguntando a cualquier componente de la plantilla, ¿no? Así es. Uh-huh. Ya que estamos en un equipo, estamos saliendo de nuevo, pues la verdad es que no hace falta ingreso y con el abono es una parte muy importante para poder seguir adelante. Y los patrocinadores, que la verdad es que han colaborado bastante. Los niños han movido mucho y yo creo que podremos terminar el año bien. Por último, creo que el pasado sábado puede ser, ¿jugasteis un amistoso con el Juvenil A y el Senior B? Sí, así es. ¿Qué tal? El sábado estuvimos jugando, ya que los protocolos no nos dejan jugar partidos de entrenamiento, tienen que ser oficiales, uh-huh, pues decidimos hacerlo oficial, con su árbitro, con su todo, y echamos un rato el sábado. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste a unos y a otros? Pues la verdad es que vi el Senior B con muchas ganas, las ganas que pone Mario también, uh-huh, y la verdad que los vi bien. Con respecto a mi equipo, pues como te he dicho antes, físicamente los vi regular y aunque la aguantamos muy bien la primera parte, tuvimos otras ocasiones, ellos la suya, nos fuimos 1-0 nada más con algunas ocasiones más para ellos, pero una primera parte más igual, pero la segunda fueron muy superiores. Uh-huh. Que se nos hizo largo, la verdad. Claro, supongo que se sacaron cosas negativas, pero también salieron muchas cosas positivas a mejorar y la verdad es que contento. Supongo que cuando empiece la liga, ya los partidos oficiales, tanto vosotros como el resto de equipo, con lo que tú comentas, habéis comenzado la pretemporada más bien tarde, poco a poco iréis cogiendo el rodante, ¿no? No vais a empezar al 100% desde la primera jornada y, bueno, al menos es lo que estamos comentando, que no va a ser una cuestión exclusiva de tu equipo, que así estará, eso lo estarán arrastrando casi todos, ¿no? Pues sí, eso espero, que no te estemos todos al mismo nivel y que compitamos por igual. Uh-huh. Y vamos, poquito a poco seguramente llegaremos a nuestro nivel y competiremos aquí y pasaremos un gran año, uh-huh. Y se puede. Pues nada, pues Ángel, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el proyecto, o por los proyectos, podemos hablar en plural, por ese señor B, ese juvenil, y hay el juvenil B, que vais a poner en marcha esta temporada. Esperemos, deseamos de todo corazón que funcione, que esto se pueda mantener en el tiempo, porque eso significará que cada vez se van mejorando, ¿no?, en lo que es la estructura, y los niños, los jugadores, pues puedan tener un equipo en el que empezar y en el que retirarse. Pues sí. Pues nada, muchas gracias, Ángel. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues con esto último, como siempre, nos vamos a despedir y volveremos mañana. Mañana, ya saben, no en nuestro horario vespertino, sino matutino, de mediodía a la una. Los viernes los deportes se desplazan hasta la franja horaria de la una de la tarde, de una a una y media. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Urique con su segunda edición y nosotros volveremos mañana, recuerden, viernes a la una de la tarde aquí en la sintonía de Radio Urique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.